María. Hoy te digo adiós. Cuando nadie me vea, saldré de tu pueblo. La gente dirá que partí con el viento, y luego la brisa repetirá: chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, María. Adiós, mi amor. Chao, chao, chao, chao, chao, María. Hoy te digo adiós. Chao, chao, chao, chao, chao, María. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Cada rumor que llega a mí hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó, y tu risa infantil creo escuchar. Las noches frías son, no brilla más el sol desde que tú no estás. Llorando estoy. Otros labios mis caricias dejarás, mientras aquí cada recuerdo es un martirio para mí.